Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Desde Jerez de la Frontera, en los estudios de Radio Indes, un martes más, Un Punto Azul. Bueno, hoy día 21 de junio de 2022, 37º programa de la temporada 23 de este curso 2021-2022. Un saludo desde Jerez de la Frontera, desde que os habla Agustín Almoril. Y como estamos últimamente, pues mitad del equipo por Zoom, mitad del equipo en Radio Indes. Es una alegría estar en los estudios de Radio Indes, además con caras nuevas, vamos, nuevas y viejas, porque en realidad muchos años ya con nosotros. Y bueno, en primer lugar voy a saludar, porque volvemos hoy a Pamplona. Voy a saludar a Roberto García, que vuelva a nuestro programa. Repite. Bueno, gracias. Repite. ¡Qué gracias. Suerte tengo! Gracias por venir de nuevo al programa. La verdad es que la semana pasada, bueno, se quedó un poquito corto hablando de tu libro, Astrofotografía de Cielo Profundo y Planetaria. Y nos quedó una cosita muy interesante que ahora, ya cuando presentas al resto de amigos, pues nos tendrás que contar. Venga, ¿te parece? Okay. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues tenemos también por aquí a una pareja inseparable que, bueno, de viejos amigos que hace, bueno, muchísimo tiempo que no aparecéis por el programa. Marcos Montes de Oca y Abelino Záez, bienvenidos. Bien hallados, queridos. Hola, encantado de estar de nuevo después de tanto tiempo, efectivamente. Bueno, un placer teneros en el programa porque, bueno, vuestra sapiencia, vuestro conocimiento, vamos. Siempre han llenado el programa de todo lo que nos interesa y hoy pues estáis aquí, Abelino, para contarnos una actividad que está realizando, que lo está catapultando a la fama después de sus libros. Daremos alguna entrevista porque, bueno, le está haciendo la competencia a Jordi Hurtado en la tele. Eso es. Ya me han propuesto sustituirle. No sé, me lo estoy pensando, depende de la pasta. Bueno, pues venga, pues ahora nos contará qué es eso de saber y ganar. Y Marcos, tú, como siempre que vienes, aunque vengas poquito, hoy nos traes algún temita interesante que siempre te sacas de... Hombre, claro, yo es tanto lo que recibo de esta agrupación que tengo que devolver una milésima parte de lo que recibo en forma de podcast. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar? Pues me voy a poner misterioso. Oh, bueno. Y voy a hablar de los misterios de la astronomía. Porque la ciencia también tiene sus misterios. Sí, bueno, pues a ver los misterios no resueltos que nos vas a dejar. Bueno, también está hoy por Zoom nuestro compañero Lito de la USS Magallanes, que como siempre esperemos que hoy sí. Bueno, hoy lo vamos a adelantar un poquito porque la semana pasada no pudo ser. Iremos también de viaje. Pues sí, bueno, antes de atracar ya definitivamente para el verano en el muelle estelar, la USS Magallanes, que dé el último paseo. Muy ¿vale? bien, pues estupendo. Y al control, y duplicándose en las tareas como tiene que hacer un jefe y un presidente, al control de sonido, al otro lado del cristal, nuestro presidente Joaquín Barroso, y a este lado del cristal también, haciendo sus labores, nuestro querido Joaquín Barroso. ¿Qué tal, Joaquín? Bien, aquí que me salió de la pecera un ratito. Lo has dejado con el manos libre. Al fresquito, que aquí se está meado, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, pues como veis, hoy el programa va a estar bien divertido y bien interesante. Y bueno, antes que nada vamos a empezar con nuestro querido amigo Roberto, porque, bueno, fue espectacular la presentación del libro, todo lo que le dijimos, y bueno, Rafa y todos los compañeros que han conocido el libro. Bueno, pues no podemos decir más que lo tenéis que leer si queréis aprender o a experimentar un poco más con la astrofotografía, pero algo de lo que nos quedó, que al final dijimos que íbamos a poner alguna foto, y sobre todo ese cambio que, bueno, Roberto, yo no sé si tú eres ochentero o no, pero sería como la foto de los 80 y la foto del siglo XXI, los cambios que tú has hecho en tu foto desde, bueno, tú eres más jovencito, tú a lo mejor no eres de los años 80. Bueno, no soy tan joven, ¿eh? Fotografiando sí, pero fotografiando no soy de los años 80, pero yo nací hace mucho. Bueno. Yo ya calzo canas, como se dice, gasto canas, o como se dice. Bueno, pues cuéntanos, en primer lugar, y ahora nos enseña alguna foto más, ¿qué son esos cambios que se pueden hacer en una foto que después de tantos años, después de haberla revelado de una forma, decides cambiarla y por qué? Sí, eso es lo que se nos quedó el otro día un poco pendiente, ¿verdad? Porque íbamos a hablar de ello, y es que cuando hace, vamos a decir, 20 años más o menos, estaba de moda que todo tuviera muchos colorines, incluso hasta hace 10 años, que todo tuviera mucha fuerza, muchos colorines. Sobre todo pues porque empezaba la astrofotografía así bollante, sobre todo la de los amateur. Antes eran los profesionales y las fotos, pues bueno, no eran lo que son ahora, han cambiado muchísimo. Pero claro, cuando ves las fotos que has hecho hace, vamos a decir, 5, 8 o 10 años, y las ves ahora y dices, uy, no me gusta tanto, y entonces les puedes dar una vuelta. Y si guardas los archivos RAW, que es lo que hay que hacer, ¿eh? Hay mucha gente que los desecha, pues no hay que guardarlos, pues si los guardas, luego puedes darle una vuelta y hacer una revisión de lo que dices del procesado, ¿verdad? Y bueno, yo, si queréis, pues compartimos un poco pantalla, os enseño un par de modificaciones que hice en su momento, pues para ver que antes se ponía más color y luego pues se le quita un poquito de colores y esas cosas. Muy bien, pues comparte para nuestros seguidores en YouTube y para el resto la contamos. Venga. Para que veáis cómo es la foto. Uh-huh. Bueno, hay muchos métodos, pero no lo hemos traído hoy aquí a Un Punto Azul para visualizar una foto sin verla, ¿no? Porque de hecho nuestro querido amigo Sebastián Musso, una de sus labores y de su accesibilidad hacia el mundo de las personas que no ven o que ven mal, es convertir los colores de las estrellas y las imágenes a través de sonido, que es muy curioso. Así que no sé si vamos a ser capaces de describirla, así que mejor que os conectéis de momento a YouTube y al resto pues intentaremos hacer lo que podamos. Dino, Roberto. Nada, pues bueno, un saludo desde aquí a vuestro compañero, porque también vino una vez al Planetario Pamplona y nos estuvo contando su experiencia. Pues ahora mismo lo que estoy presentando es la M31, la nebulosa, la galaxia de Andrómeda, y como los que lo puedan ver, pues podrán apreciar que en el centro pues tiene un color muy amarillo por las estrellas más antiguas, ¿verdad? Donde se acumulan más todas las estrellas. Luego tiene un anillo, vamos a decir, que tiende a color más rosáceo, porque yo le quise sacar el hidrógeno alfa, pero tampoco hay que pasarse. Lo que tiene, tiene, y lo que no, no te... Pues yo creo que está un poco pasado de hidrógeno alfa. Y luego en los bordes, donde las estrellas son más jóvenes, son más azuladas. Y mi intención a la hora de procesarlo, la primera vez, pues será un poco esta, ¿no? Pero luego te das cuenta y quizás pues esta nueva procesado es como mucho más amable, ¿verdad? En el que las nebulosas de hidrógeno pues se distinguen un poco más, ya no tenemos ese anillo rosáceo que rodeaba aquí a las estrellas. Las estrellas, ha habido unos procesos también para aprender a hacerlas más pequeñas. Mirad, voy a volver otra vez al anterior porque no lo hemos apreciado, pero si os dais cuenta, las estrellas son puntos abarcan, enormes, ¿no? Eso es, son puntos grandotes y abarcan mucho de la foto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues procesados ya posteriores haces que las estrellas sean un poco más pequeñitas, que resalten menos y hagas resaltar un poco más a la nebulosa. Y entonces en esta foto pues se ven mucho más las estructuras oscuras, que bueno, pues que están ahí, que a mí me parece más natural esta foto. Yo creo, yo eso diría, esa palabra, ¿verdad? La llamaría natural. No, ya no sabemos, solo, perdón. No, sí, no solo más natural, sino que es más eficaz, ¿no? Para ver precisamente claro. más cosas que la anterior, que no es una mera cuestión de gustos, ¿no? Sí, sí, yo creo que tiene razón, sí. Deja ver un poco más. Es menos cuando a la gente lega o a la gente externa a la astronomía le preguntas, normalmente le gusta más la de los colorines, claro. Pero yo creo que es más sana, si por decirlo de alguna manera, esta foto, es más natural. Me pasó lo mismo también con el centro de la nebulosa del corazón. Al principio hice un procesado, claro, espectacular, porque además tiene mucho contraste, muy, muy fuerte el rojo, está como muy potenciado, ¿verdad? Sí. Y las zonas centrales, pues diría yo que sí, que tienen sus contrastes y forman su volumen. Pero también le di una vueltita y creo que la hice así más natural. Menos forzado lo que no es, debe ser tan forzado y tal. Y yo creo que es un poco la tendencia a lo que, por lo menos yo ahora estoy tendiendo un poco a rebajar un poco esos colores que le sacaba anteriormente. No, y era esto un poquito lo que os quería enseñar. No quiero alargarme más y es un poco la idea de lo que el otro día se nos quedó un poco en el aire. Pues espectacular y bueno, nada más que comentarte la enhorabuena. No sé si Marco, que le encanta también la astrofotografía y también las hace, si él es de la opinión de una o de otra, pero... A ver, se nota que esas primeras fotos tenían un sentido y era asombrar a la persona que lo veía. Eso, claro, es verdad, tiene razón. Y claro, eran los primeros tiempos, ¿no?, de la astrofotografía digital, cuando se empezaban a popularizar estas técnicas. Entonces, claro, esto es, si yo puedo, pues lo hago y lo pongo chulo para que mi vecino diga, ¡wow! De todas formas, hay que decir, vamos, yo lo sé y vosotros como expertos lo sabréis mejor, que la foto es la misma, o sea que lo único que hace es revelarla de una forma u otra, pero hay quien piensa que eso es retocar la foto, ¿no? O sea, el darle más color, el darle menos, es decir, estás tocando la foto, pero para los que hemos hecho fotografía en blanco y negro y hemos estado en una máquina de procesado, precisamente, vamos, una máquina resolviendo, pues... puedes hacer eso con el blanco y negro, es decir, tú dejas más tiempo o menos y obtienes de la misma placa, de la misma foto, del mismo negativo, los distintos valores. Así que... Exactamente. Es lo mismo, solo que las hace por software. Pues Roberto, muchas gracias. Vamos a seguir con el programa, pero como me has dicho, vas a seguir, si quieres, al final... bueno, Joaquín me está comentando algo. Sí, ahora es verdad que íbamos a comentar también el tema de los incendios un poquito, ¿no? Que nos lo cuente brevemente. Ah, bueno, pues. Y que os ha afectado bastante y sobre todo al observatorio, ¿no? Pues sí, la verdad que el Observatorio de Grigliano es un observatorio que tenemos aquí en el que a mí personalmente me dejan entrar. Yo no soy socio de la asociación, pero de esa asociación del observatorio, pero a mí me dejan entrar y tal. Cosa que agradezco mucho, pues en estos incendios que ha habido estos últimos días, la verdad es que el fuego ha llegado hasta el mismo edificio, pero los edificios no se han quemado, solo se ha quemado lo que es la maleza y la hierba hasta ese punto. Estuvieron muy atentos los bomberos regando y rociando los edificios y por lo menos lo que son los telescopios y los edificios, la cupulita que tenemos y tal, pues se han salvado con gran agradecimiento a todo este trabajo de los bomberos. Pues estupendo. Sí, hemos visto por tu compañero Alberto Serpientes, nos sí. ha mandado una foto y es espeluznante, las llamas al lado, vamos. Correcto, sí, ya. Sí, o sea, impresionante, fue las imágenes que yo no he estado ahí directamente, pero las imágenes que me han enseñado los compañeros eran espectaculares para mal, no sé sí, cómo. Sí, ya, eso es... Daban mucha impresión. Ya bueno, llevamos dos sustos de esto, porque yo recuerdo que también nos llegó por Ángel Rafael López Sánchez cuando estaba en Australia, que le pilló un incendio de... Correcto, en el anglo-australiano también pegadito, así que vaya, esperemos ya que las llamas no lleguen tan cerca. Y perdonar, yo creo, el otro día vi por Twitter que el Kickpick, que es un famoso observatorio de Estados Unidos, estaba ardiendo todo absolutamente, se veía la antena de radio, un radiotelescopio que estaba ardiendo ella misma la antena. Yo eso no lo he visto, sí. Sí, pues sí, yo lo vi, sí. Vaya. Bueno, pues vamos a seguir con el programa. Lito, aprovechando que has intervenido, pues, ¿dónde nos llevas con la USS Magallanes? Pues ahora os voy a llevar a un exoplaneta, que me pareció muy curioso. A ver, si deja de compartir, Roberto. Claro, perdón, que no me daba cuenta. Ya está, ahí tienes. Bueno, Lito nos va a llevar ahora a un exoplaneta y nos dirá ahora cuál es, porque todavía no lo ha dicho. Bueno, aunque ya los que lo estamos viendo en pantalla sí, pero los que la mayoría nos escuchan por la radio todavía no saben a cuál nos estamos refiriendo. Ni nosotros al ver tampoco sabemos cuál es, de momento. Bueno, pues ya veis la pantalla completa, ¿no? Sí. La nave la reconozco y al piloto también, pero el planeta no. Tampoco. Pues nada, otro viaje más de la nave USS Magallanes, cuaderna de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. Otra nueva misión nos llevará a otro objeto interesante del universo. Fecha estelar 300.548.5 antes de la Federación. El objetivo está al alcance de telescopio de aficionado. Concretamente, aquí vemos en la constelación de la Osa Mayor. El brillo de la estrella donde vamos es desde la Tierra es de magnitud 8,9. Las coordenadas concretas son 9 horas, 22 minutos, 37 segundos de ascensión recta y 50 grados, 36 minutos, 13 minutos de declinación. Un poco tarde y un poco frío, ¿eh? El objeto al que vamos, a la estrella a la que vamos y sus acompañantes, es la HD 80606. Es un objeto cerquita, o sea, no tenemos que darle bueno. Mucha caña a la USS Magallanes, así está solo a 58,4 parsecs de la Tierra. La estáis viendo el destino ahí en un circulito rojo al ladito de la estrella Ursa Majoris. Llegamos en la fecha estelar 300.352.5 antes de la Federación. Esta estrella HD 80606 forma parte de un sistema binario, el llamado Struve 1341. Con su estrella compañera HD 80607, que rotan, como suele pasar, en un centro de masas común, separadas unos 1.200 unidades astronómicas. La HD 80606 es una estrella amarilla de tipo G5, muy parecida al Sol. Recordemos que el Sol es de tipo G2. Y es prácticamente igual de radio y tamaño al Sol. Y también de temperatura, ¿vale? Ya que su temperatura superficial es de unos 5.600 Kelvin, un poquito más caliente que el Sol, pero muy poquito. Y también de masa muy parecida al Sol, de 0,98 masas solares, prácticamente idéntica al Sol. Lo único que se diferencia con el Sol es su antigüedad. Es un poco mayor que el Sol, entre comillas. Se le estiman unos 7.600 millones de años. Para los que nos seguís en YouTube, lo que estamos viendo es un Sol, prácticamente. Sí, claro, porque es que esa imagen con esa definición no la hay de la HD 80606, pero... Habéis picado como paradillos. Pero claro, es que... Ya me resultaba familiar ese tipo. Tendrá llamaradas porque tiene prácticamente la misma temperatura, tiene fáculas, tiene de todo lo que tendrá el Sol, supongo. Vamos, yo a ojo he visto el tipo espectral es claramente distinto, vamos. Entre vosotros, pero... A mí no me pilla, ¿eh? Vale. Bueno, lo que sí es cierto es que es una de las estrellas más parecidas al Sol, más próxima a nosotros, ¿vale? Como estaba diciendo. Pero no vamos... lo curioso del sistema es que esta estrella, a la 80.606, tiene un planeta localizado, un exoplaneta llamado, como normalmente se le llama por la nomenclatura, HD 80606b. ¿Qué tiene de especial? Pues ya lo estáis viendo por ahí cómo gira alrededor de la estrella. Es el planeta registrado con mayor excentricidad conocido hasta el momento. Tiene una excentricidad de 0,93. La órbita es muy elíptica, como veis. El semieje mayor de esta órbita planetaria es de prácticamente 0,5 unidades astronómicas. Pero con esta excentricidad tan rara, pues cuando llega el periastro, pasa a la estrella solo a 0,029 unidades astronómicas, traducido unos 43 millones de kilómetros. Y sin embargo, en el apoastro, otro dato para que os hagáis una idea, esta distancia sería 13 veces menor que la distancia Sol-Mercurio. Wow. En el apoastro, sin embargo, se aleja 0,86 unidades astronómicas, que son pues 130 millones de kilómetros, que sería un punto para que le pongáis parámetros para observarlo, o sea, para compararlo, sería el punto intermedio, el apoastro sería el punto intermedio entre las órbitas de Venus y la Tierra. Y sin embargo, en su periastro pasa a 13 veces menor que la distancia Sol-Mercurio. El Hito lo ha explicado muy bien en la imagen, de todas formas, los que lo veáis en YouTube lo vais a ver mejor, porque es una hélice en donde el Sol, que en teoría es uno de, o sería el foco, está casi pegado cuando pasa el planeta a la hélice. Sí, y además la he encontrado animado, porque también recordáis la tercera ley de Kepler, que cuando pasa por el apoastro va muy lentito, y cuando se acerca al periastro va a una velocidad enorme. ¿Por qué tiene este planeta esta órbita tan excéntrica? Pues ha habido científicos que le han sacado el mecanismo y ya está establecido, y también tiene nombre, supongo. No lo he llegado a concretar, pero supongo que es el nombre del descubridor del mecanismo. Es el mecanismo de Kozai. No es el primer exoplaneta que se observa con mucha electricidad, pero este sí que es el de mayor. Pero se han encontrado exoplanetas con órbitas muy elípticas que se explican por este mecanismo de Kozai, que es... Para un poquito esbozarlo, es un intercambio cíclico entre el parámetro de excentricidad y la inclinación de la órbita. Es muy complejo de explicar, por eso nos pasamos. Y es causado por estar en un sistema binario. El planeta no tiene la culpa, digamos, entre comillas. El planeta sufre las consecuencias de que su estrella es un parte de un sistema binario, y ese intercambio de energía o de parámetros orbitales se dan entre las estrellas, entre el par de estrellas del que forma parte en realidad. Así que como era muy, digamos, original, pues por eso ha venido a Cuaderno de Bitácora. Esa excentricidad evidentemente lo hará inhábil para la vida, claro. Ahora entramos en eso. La siguiente fotografía es una animación un vídeo de la NASA que está realizado con imágenes reales. Le voy a dar al play. Supongo que a ver si me funciona. Sí, ahora ya está viéndose. Es Es un vídeo real realizado con imágenes del telescopio espacial Spitzer, en el que se observa la dinámica atmosférica que tiene este 80606b. Es muy peculiar precisamente por lo que estabas comentando, Abelino, por esa diferencia tan enorme de temperatura que pasa de unos 1200 grados Celsius en su periastro a 20 bajo cero en el apoastro. Eso lo hace en unos 5 días. Oh. Y por lo tanto, esas son variaciones de 800 veces. Esa diferencia se puede estimar en 800 veces la radiación de diferencia de radiación entre el punto más alejado de su órbita y el punto más cercano. ¿No da tiempo de ponerte una rebequita? No da tiempo. El lunes hace mucha calor y ya a partir del martes al viernes hace bastante más fresco, ¿eh? Sí, sí. Es como lo que hacemos con los langostinos, ¿no? Los ponemos a hervir y después al hielo de inmediato un buen rato y... Bueno, pues el tamaño de este planeta, el tamaño de este planeta es semejante a Júpiter, pero con una densidad un poco mayor que la de nuestro gigante, ya que su masa es 4 veces la de Júpiter. El periodo de rotación del propio planeta, que no el de traslación en la órbita, sino el de rotación, es de aproximadamente 34 horas. Así que imaginaros la atmósfera cómo está de tensada, digamos, para tratar de disipar ese gradiente de temperatura, de energía, de entre las zonas ecuatoriales y las zonas polares y los vórtices. Por eso le salen esos vórtices negros que veis arriba y abajo, y esa banda ecuatorial tan marcada de temperatura en el infrarrojo, que es agravada tanto por la rotación como por su rápida traslación y también diferencia de distancia entre, en ese poco corto espacio de tiempo, entre la parte más cercana de su órbita a la estrella y la más lejana. Así que eso era lo espectacular de este planeta, y sobre todo que tenemos imágenes y vídeos reales, que no son generadas por ordenador, sino son del telescopio espacial Spitzer. Así que... Muy bien. Muy bien, pero no voy de vacaciones. Así que este es el... Hasta aquí os quería llevar en este episodio. Fin del informe científico del oficial Lito de la USS Magallanes. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuaderno de Bitácora. Muy bien, Lito. Muchas gracias. Espectacular, como siempre. Y ya será para la próxima temporada, porque nos queda prácticamente un programa más esta temporada. Y yo creo que vas a descansar y te lo mereces. Enhorabuena. Sí, no, la USS ya ha pasado al muelle estelar, le están reponiendo ITV, la reserva. Le están reponiendo las reservas de dilitio y algunos cambios en la tripulación, que ya llevamos muchos viajes todos juntos. Así que bueno, vamos a ver la temporada que viene cómo sigue la USS Magallanes. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a nuestros amigos y que estamos deseando hablar con ellos tanto tiempo. Primero voy a preguntarle a Abelino, que va a ser además una cosa cortita porque todo lo que nos va a contar es secreto y en fin, es complicado. Pero bueno, Abelino está participando en el programa Saber y Ganar, en la televisión española, en la 2. Al mediodía lo podéis ver todavía. Esta semana lleva ya una semana. Si podéis ver la semana anterior, lo podéis ver. Y cuéntanos, Abelino, ¿cómo es tu experiencia y qué es lo que te ha hecho llevarte, bueno, ese tiempo y esa dedicación para ya sabíamos que tenías grandes conocimientos, pero nos estás dejando con la boca abierta? Bueno, yo soy, como imagino que muchos de los que oyen el programa, yo pues llevo viendo Saber y Ganar pues de toda la vida, ¿no? Entonces pues siempre me había tenido la cosilla esa de participar algún día. Lo que pasa es que, bueno, era una cosa así un poco etérea, pero mi Lola, Pues que, claro, me empujó. Siempre estábamos viéndolo. Tú tienes que ir, tú tendrías que ir. Aciertas todas. Un dinero para las vacaciones, coño. Y bueno, pues al final, donde manda capitana, no manda marinero. Entonces, pues iba a decir que me apunté, no me apuntó. Fuiste apuntado, ¿no? Fui apuntado. Me hizo voluntario ella y bueno, pues nada, me llamaron. Cuando te llaman, te hacen unas pruebas, te hacen una serie de preguntas, te hace la calculadora humana y tal, y si pasas el corte, pues entonces pues te dicen, pues ya te llamaremos. Tú estás a la espera. Cuando se plantee el asunto de que necesitemos meter gente y eso, pues te llamamos. Y nada, al poco tiempo me llamaron y para allá que fui. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia bastante, bastante buena. Conoces muchos de los concursantes que están allí. Todos los del programa son muy... se trata muy bien al concursante, son muy amables y tal, desde el propio Jordi Hurtado. Es simpático Hurtado, no es que esté actuando en la tele, sino que es... Bueno, en realidad el auténtico Jordi Hurtado ya murió, ahora es una marioneta que la mueven por detrás. No, sí, es muy simpático. A mí me habían dicho que no era muy simpático. Lo cierto es que con lo del COVID y tanta gente que pasa por allí, pues lo que no quiere es que no se acerca a la gente, digamos, a menos de 2 metros, ¿vale? Pero sí, el fuera de cámara y tal, está todo el rato haciendo bromas y tal, y charlando con nosotros y tal, y muy simpático, igual que el resto del equipo, bastante bien. Muy bien, pues enhorabuena, y bueno, ya nos enteraremos hasta cuándo llega, porque de momento hasta hoy sabemos que está, la semana pasada no, porque fue lo de los campeones o lo de... La semana pasada... ¿Descansaste? Magnífico. Magníficos antiguos. Y esta continuamos. No puedo decir hasta cuándo llego porque es secreto. Por contrato, vale. Efectivamente, hay una cláusula de confidencialidad. Si revelo cosas de estas, pues un par de tipos vestidos de negro llegan a casa y me rompen las piernas. Está puesto así en el contrato. Entonces, pues no puedo decir nada. Sí puedo decir que quien vea de la agrupación Magallanes mañana el programa, pues tendrá una sorpresa. Bueno, hasta ahí puedo leer que decía mañana. Nos hemos visto todos los programas hasta ahora, así que mañana sí, no puedo fallar. Muy bien, Abelino, pues muchas gracias y enhorabuena. Bueno, nuestro Abelino, que tiempos aquellos en los que nos contaba esos viajes rusos a todas partes de la luna y del espacio. Los pioneros de la astronáutica. Y que lo echamos mucho en falta, pero bueno, desde que te dedicas a la tele, a los libros, con Fuga Titán, ya no sé cuántos libros tendrás, pero bueno, enhorabuena. Pues mira, estoy haciendo ahora un libro infantil de aventuras científicas que yo creo que nos va a gustar. Yo creo que sí va a tener salida y tal, y a lo mejor no es un libro, sino que puede que sea una trilogía, y si es una trilogía, una de ellas va a ser concretamente astronómica. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Y si llega a ser y es astronómica, ese irá dedicado a la agrupación. Y tendrás que venir a presentarlo. Y tendré que venir a presentarlo. Muy bien. Pues gracias, Abelino, y pasamos con Marco, que estamos deseando, te dejo para el final para que tengas todo el tiempo que quieras, para que nos cuentes esas intrigas que nos traes. Los misterios que tiene la astronomía, ¿no? También es una ciencia llena de misterios. Bueno, pues voy a hablar de problemas no resueltos, ¿vale? El de misterios era realmente un clickbait, ¿eh? Para que donde va misterio no va a problemas no resueltos, ¿sí? que suena mucho más anodino y mucho menos sexy. ¿Eh? Pues nada, pues ya que estamos en temas poco sexys, vamos a hablar de los tipos de problemas no resueltos que hay en astronomía. Bueno, podemos empezar diciendo que todo problema no resuelto podría definirse como una discordancia entre la teoría y la observación, o la teoría y el experimento, ¿vale? Y en función de dónde venga esa discordancia, cuál sea el origen de esa discordancia, si viene desde la teoría o viene desde el experimento, pues lo podemos categorizar de dos formas. Unos son los teóricos y otros son los experimentales. Los teóricos serían aquellos en los cuales no tenemos teoría, es decir, tenemos un fenómeno que ha sido observado, o bien un experimento, un resultado de un experimento, pero que no somos capaces de explicar. No tenemos una teoría suficientemente válida como para darle una explicación. A la inversa, los problemas experimentales observacionales son aquellos en los cuales tenemos una teoría que predice unos resultados, pero esos resultados no hemos sido todavía capaces de observarlos o de crear un experimento que los pueda validar. Y a partir de ahí, pues tenemos un montón. Tenemos, si... Puede, cuando acabe el programa, seguir el programa de la semana que viene. No, pero te enlazamos a que sigas contándonos esto como da para una sección. Serie. Da para una serie. O sea, hoy yo creo que vamos a hacer poco más que enumerarlos. Por lo que tú quieras, pero ya te estamos pidiendo la serie completa, vamos. Promete. Un placer volverte a tener aquí en el programa. Pues nada, como aquello de sarna con gusto no pica, ya vosotros. Voy a hablar de las áreas en las que se encuentran estos problemas, ¿vale? Rápidamente serían en astronomía planetaria. Voy a avanzar desde lo más pedestre, lo más cercano, hasta lo más abstracto y grandioso, ¿vale? Tenemos misterios a nivel planetario, ¿vale? Tanto de planetas de nuestro sistema solar como de planetas extrasolares, como el que hoy el comandante nos ha presentado. Dando un paso más, tenemos problemas que tienen que ver con las estrellas, con astronomía estelar. Dando otro paso, tenemos también problemas a nivel galáctico. Y en este medio camino estaría el tema de la vida extraterrestre, que también es una fuente interesante de misterios. Y profundizando más todavía, tendremos todo un grupo de problemas particularmente serios, que son los que tienen que ver con los agujeros negros, que por el mismo color ya sabemos que hay algo de... son oscuros, ¿no? Raros son. Y en el extremo tendremos ya los problemas que son de origen cosmológico. Tienen que ver con la misma estructura del cosmos, la misma existencia, ¿no? No sé si era un efecto de sonido. Es un efecto de eso. Es un efecto intrigante que nos ha puesto. Has hablado de extraterrestre y ha sonado claro, algo ahí, claro. Bueno. No asustaron, los escuchantes. Tratan de boicotear el programa. Bueno, vamos a empezar a enumerar, ¿vale? Dentro de la astronomía planetaria y sin salir de nuestro sistema solar, tenemos un problema que es cómo se formó el sistema solar. Es decir, sabemos que hubo un mecanismo que se llamó acreción, en virtud del cual pues hubo un disco de materia alrededor del Sol que fue haciéndose compacta y a partir del cual se crecieron los planetas, pero es un mecanismo cuyas bases teóricas no están claras del todo. Sabemos que tenemos planetas, porque vivimos en uno de ellos, pero no hay todavía una base consistente para explicar ese mecanismo de creación, en particular un punto del mismo que es la llamada barrera del metro. Es decir, aquellos cuerpos que superan el metro, hay que explicar todavía cómo pasaron de un metro a hacerse más grandes, ¿no? A tener el tamaño de montañas, y a partir de venir lo que se llaman los planetesimales, ¿no? Planetas pequeños, porque ya tenían entidad de planeta. Pero parece ser que el metro es el punto de inflexión donde menos conseguimos explicar cómo funcionó esto. Un segundo problema sería el origen del agua en la Tierra. Tampoco somos capaces de explicar de forma consistente cómo tenemos tanta agua en la Tierra. Hay varios mecanismos que se postulan como posibles, procedentes de cometas, por ejemplo, pero ninguno de estos tiene carácter definitivo todavía. Estamos en un planeta lleno de agua, pero todavía no sabemos por qué. Otro misterio interesante del sistema solar es si existen planetas más allá de Sedna. Es decir, más allá de Plutón, que ya sabemos que no es un planeta, fue degradado, pero es posible que existan planetas, en el sentido estricto del término, más allá de Sedna. Estamos hablando de confines del sistema solar, verdaderamente. Pero hay ciertas anomalías en esos cuerpos que están más allá de Neptuno que parece indicar que podría haber uno, incluso más planetas. Otra era interesante de investigación. Una muy simpática, otro muy curioso. ¿Por qué Japeto, el satélite de Saturno, y otros satélites de Saturno tienen una cresta? Una cresta, además, que coincide con el ecuador. ¿Cuál es el mecanismo en virtud del cual esa cresta le ha salido a Japeto? Es justo ahí. Hasta ahí los principales problemas relacionados con la astronomía planetaria solar. Pero más allá del Sol, en los planetas extrasolares, hay también algún misterio. Uno de ellos sería, ¿cómo de inusual es nuestro sistema solar? Es decir, la estructura particular que tiene nuestro sistema solar, con los gigantes gaseosos en el exterior y los planetas de tipo terrestre en el interior, no es lo usual. Lo usual es planetas como el que hemos visto hoy, el que nos ha enseñado el comandante. Son planetas muy grandes, del tamaño de Júpiter, incluso más grandes, o algo más pequeños, lo que se llaman supertierras, muy cerca de la estrella. Pero Júpiter, o sea, planetas del tamaño de Júpiter, tan lejos del Sol, no son habituales. Entonces, bueno, esto obedece a un sesgo observacional, sencillamente que lo que estamos viendo tiene un sesgo, no somos capaces de con nuestros instrumentos ver sistemas solares como nuestro, o realmente hay otra razón por la cual somos especiales. Hasta aquí, misterios de carácter planetario. Avanzamos un saltito más y nos vamos a las estrellas. Misterios estelares. Hay uno que tiene que ver también con nuestro Sol y es la causa de los mínimos solares. El Sol sabemos que tiene un periodo regular, un decenal, para el cual existen teorías, pero no tenemos teorías para explicar por qué sucedieron mínimos como el de Maunder, que fue el causante de lo que se llamó la pequeña edad del hilo en los siglos XVII y XVIII. Que pues, bueno, parece que periódicamente pues, hay una disminución de la actividad solar, que tiene además consecuencias claras sobre el medio ambiente terrestre y sobre la vida de los seres humanos, y que todavía no somos capaces de explicar ni de predecir. Es el impacto que podría tener esto sobre la climatología de la Tierra. Es decir, hablamos de impacto muchos órdenes de magnitud superiores al cambio climático antropogénico que nosotros nos tienen preocupados. Puede ser que un cambio climático procedente de una alteración de la actividad solar tenga consecuencias muy, muy superiores. Bien. Hay una novela que he leído recientemente que trata precisamente de esto. ¿Qué es cuál? Pues es una novela escrita por Andy Weir, el mismo del marciano, que se llama Proyecto Hail Mary. La he leído, la tengo en casa. Sí, buenísima. Fue muy buena, muy buena. Yo estoy en ello. ¿Perdón? Yo estoy en ello. Ah, estás en ello, Roberto. Sí, estoy casi terminándola ya. Estamos ya volviendo a la Tierra. Muy bien, muy bien. No hagáis spoilers. Además es una novela especialmente vulnerable a spoilers, ¿eh? O sea que no se puede decir nada. El asesino es el violinista manco. Ya está. Yo las notas de la tercera evaluación me ha dejado aparcado el principio del libro, pero lo tengo, en tareas pendientes. Muy bien. Más misterios estelares. Hay otro clásico. ¿Por qué la temperatura del Sol son 5.000 y pico de grados, como también nos ha recordado el comandante Lito? Y sin embargo, la corona, que es la región más exterior, la tenemos a millones de grados. ¿Cuál es el mecanismo que provoca ese incremento tan drástico de la temperatura en la corona solar? Otro misterio interesante son las propias supernovas. En particular, ¿cómo se convierte un mecanismo que es esencialmente una implosión, un rumbe de la estrella sobre sí misma? ¿Cómo se convierte en una explosión? En el fenómeno explosivo, además, bueno, de los más intensos del universo. Sabemos que funciona así, pero una vez más, pues las bases teóricas no están suficientemente completas. A nivel estelar también tenemos otro interesante misterio, que es el mecanismo, no he explicado todavía, de los FRB, que son las iniciales de Fast Radio Burst, es decir, explosiones rápidas de radio. Son emisiones de radio, son rápidas, tienen una duración muy, muy cortita, que sabemos que tienen origen estelar, pero que todavía pues, no sabemos exactamente de dónde vienen y por qué justamente la frecuencia de radio. El siguiente misterio a nivel estelar, el último, es uno muy, muy gracioso. Es la llamada partícula OMG. ¡Oh, my God! Esto es una partícula que se descubrió, creo que fue en los años 70, que se llamó así porque tenía una energía absolutamente inusitada. ¿Vale? Es un rayo cósmico, pero un rayo cósmico de una energía ultra alta, ultra hiper alta. ¿Vale? Concretamente, sabemos que es una partícula. Asumimos que es una partícula, porque los rayos cósmicos son básicamente partículas, habitualmente protones, pero un protón cuya energía equivalía a la de una pelota de béisbol viajando a 100 kilómetros por hora. Asumamos lo que es eso, cómo es un protón, cuál es la masa de un protón, es la energía cinética que llevaba eso encima. Pues este tipo de rayos cósmicos se han observado. Hubo un científico que dijo, oh my God, cuando los vio, pero no supo darle ninguna explicación. Así que este sería otro de los misterios interesantes a nivel estelar. Y esto nos lleva al siguiente escalón, que sería la astronomía galáctica, que también tiene sus misterios. Y el primero de ellos es otro grandísimo clásico, que es la violación de la tercera ley de Kepler en la rotación galáctica. Por Dios. Habría necesitado una reverberación y un relámpago, un trueno por detrás. Ahí no ha estado atento Joaquín, desde el estudio haciendo las maracas o algo. Qué bien hemos cuadrado el programa. Perfectamente, hoy, ¿eh? Perfectamente. Sí. Perfectamente. Es que tenéis un director que no lo merecía. Claro, claro. En virtud de la ley de Kepler, un objeto en órbita alrededor de una estrella o alrededor del centro de la galaxia, cuanto más alejado está de ese centro, pues más lento gira. Básicamente esto es lo que dice la tercera ley de Kepler, ¿vale? Lo enuncia como la relación entre el cuadrado del periodo orbital y el cubo de la distancia, algo así, pero al final es eso. O sea, cuanto más lejos está orbitando un cuerpo, más lento va. Esto se observa en los sistemas solares perfectamente, pero sin embargo no se observa en las galaxias. Es decir, las galaxias parecen girar como si fueran un disco, ¿no? De forma que la velocidad angular de las estrellas que están en el borde de la galaxia es la misma que las que están cercanas al centro, aproximadamente la misma. Y se habla de que es una de las demostraciones de la existencia de la materia oscura. Pero una vez más, estamos recurriendo a una explicación teórica no demostrada para dar cobertura a una observación, indiscutible además. Otro elemento curioso en la galaxia son las ULX, que son las fuentes de rayos X ultraluminosas. Están muy friki hoy, ¿eh? Hay unos, nos encantan estos nombres. Pues veréis, estos son fuentes de rayos X que son menos luminosos que la fuente más intensa que se conoce de rayos X, que son los núcleos activos de las galaxias, ¿vale? Pero son menos luminosos que lo que marcaría el límite de Eddington. ¿Qué es esto del límite de Eddington? Pues esto viene a decir que si una estrella básicamente se encuentra en equilibrio, ¿vale? Una estrella es una explosión nuclear, Pero una explosión nuclear que no revienta, porque la fuerza de la gravedad la mantiene, digamos, compacta. ¿Vale? Hay un equilibrio que se llama hidrostático entre la presión de la radiación, ¿no?, que hace que la estrella se expanda, y la fuerza de la gravedad que tiende a contraerla. ¿Vale? Pues cuando una estrella es excesivamente luminosa, más allá de ese límite de Eddington, la presión de la radiación le gana la partida a la gravedad, y se generan unos vientos solares que al final pues acaban provocando pues que la estrella se deshaga. ¿Vale? Pues estos rayos X ultraluminosos superan el límite de Eddington, con lo cual no sabemos qué son. Sabemos que no son núcleos activos de galaxias, por una parte, pero tampoco tenemos claro qué son, porque no pueden ser una estrella normal y corriente. ¿Vale? Así que es uno de los misterios de carácter teórico en este caso, porque no tenemos teoría que explique la observación. Y sin salirnos de la galaxia, hablamos de la vida extraterrestre. Digo, sin salirnos de la galaxia, porque lo siguiente son agujeros negros y demás, que ya estamos fuera del ámbito de la vida, ¿vale? Y en la vida extraterrestre solo voy a mencionar uno, ¿vale?, que es el misterio por antonomasia, es la paradoja de Fermi. Vale, muy conocida, hemos hablado de ella muchas veces aquí. Si como parece ser, la vida no debería ser, no deberíamos esperar que fuera un suceso, un evento, algo particular de nuestro planeta, sino que por aplicación del principio copernicano no somos especiales, y las circunstancias que dieron lugar a la vida deberían poder replicarse en muchísimas otras partes del universo, y teniendo en cuenta que nuestra historia de como civilización no será tampoco especial, es decir, no debería ser ni de las más antiguas ni de las más nuevas, allí ya debería haber habido en toda la galaxia, incluso fuera de la galaxia, suficientes civilizaciones como para que hubieran podido decir hola. Y sin embargo, esto no todavía no ha pasado. ¿Vale? Y no es una barbaridad, quiero decir, el avance tecnológico necesario a una civilización para generar la energía suficiente como para decir un hola que se oyera en toda la galaxia, no está demasiado lejos de nuestra tecnología. A lo mejor en 500 años podríamos llegar. Eso es un suspiro en términos cosmológicos. Así que es un tema no resuelto todavía. Y a partir de aquí ya empezamos la cosa poniendo a peso. Realmente. Y empezamos a hablar de agujeros negros. Están llenos de misterios. El primero de ellos sería el propio concepto matemático de agujero negro, que es una singularidad. Es un punto en el cual las leyes de la física, como las conocemos, se rompen, empiezan a ser infinitos y darían lugar a una violación de la relatividad general. ¿Se da eso? ¿No se da? Teóricamente el concepto está claro. Observacionalmente sabemos que existen los agujeros negros. Lo que no somos capaces de observar es lo que pasa dentro de un agujero negro, esa singularidad. Y esto nos lleva al siguiente misterio, que es el teorema de los agujeros negros calvos. ¿Son calvos los agujeros negros o tienen pelo? Pues verá, esto tiene que ver, se llama así, es el teorema del agujero negro sin pelo. Esto es, un agujero negro realmente es calvo, es decir, carece por completo de estructura, o dentro del agujero negro, más allá de ese horizonte de sucesos que somos incapaces de traspasar, ¿existe realmente alguna estructura? Es un misterio de narices, como para quedarse calvo, ¿no? Otra cuestión, siguiendo con los agujeros negros. Sabemos que existen agujeros negros que se llaman supermasivos, ¿no?, que aparte de una canción estupenda del grupo Muse, una de mis favoritas, pues se han observado, se sabe que teóricamente existen esos agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias, incluso en el centro de los cuásares. Los cuásares son aquellas galaxias que son activas y están lejanísimas y que, razón de su actividad, son visibles, ¿no? Y que al ser lejanísimas, las estamos viendo como eran al principio, en los primeros estadios de la vida del universo. ¿Vale? Pues por los mecanismos que teóricamente conocemos de formación de esos agujeros negros supermasivos, no dio tiempo de que se formaran. sea, son tan recientes en la historia del universo, o están tan lejos, tan distantes en el tiempo, que no salen las cuentas. Lo cual tenemos ahí otro misterio importante. Otro buenísimo, es la paradoja de la información del agujero negro. Estos son conceptos que a mí ya me superan realmente. O sea, hablando de astronomía, meter un concepto como es la información, me resulta curiosísimo. Esto viene a decir lo siguiente. A ver, parece ser que en cuántica la información no puede destruirse. Igual que en física clásica, la energía no puede destruirse, solo se transforma, pues parece ser que en la cuántica pasa lo mismo con la información, ¿vale? Y no me preguntéis por qué. ¿Vale? No sé si nuestro comandante será capaz de transmitirnoslo de forma sencilla o tendrá que recurrir a varias pizarras para ello. Varias pizarras. ¿Verdad? Bueno, sí. Me lo temía. Me lo temía. Pues pasa lo siguiente. Los agujeros negros emiten una radiación que se llama radiación de Hawking. ¿Vale? Parece ser que en el horizonte de sucesos tienen lugar fluctuaciones cuánticas que dan lugar a pares de partículas y antipartículas, que normalmente se aniquilan en cuestión infinitesimal, pero que a veces una de las partículas del par escapa al horizonte de sucesos. Eso provoca una radiación que se llama radiación de Fermi y que eventualmente daría lugar a que con el suficiente tiempo a que el agujero negro teóricamente se evaporase. Si se evapora, significa que la información que tenía dentro desaparece. Y eso es una violación del principio de conservación de la información. Yo esto lo tomo como artículo de fe, ¿eh? Hay que estudiar mucho. Sí. Otro problema muy interesante de los agujeros negros, que tiene que ver también con los agujeros negros supermasivos. Se sabe que estos agujeros negros supermasivos se forman por acreción, por fusión de varios agujeros negros. Imagino lo que puede ser eso, o sea, un agujero negro chocando y fundiéndose. O sea, pues pasa lo siguiente. Dos cuerpos que giran uno alrededor del otro, como pasa en las estrellas binarias, los agujeros negros, en torno a un centro común de masa, según se van acercando, van incrementando su velocidad de giro. Y cuando llegan a lo que se llama el último parsec, están tan cerca, que están a un parsec de distancia, la teoría dice que permanecerán un tiempo girando alrededor uno de otro hasta llegar a fusionarse superior a la edad del universo. Y sin embargo están ahí. Así que otro misterio en el cual las cuentas de la edad del universo no salen para explicar esto. Perdona, Marcos, ¿y fusiones que se han visto de agujeros negros con LIGO y con Virgo? Sí, efectivamente. Que se han visto gravitacionales. Existen, de verdad. Sí, existen, efectivamente. Pues ahí estamos. Y el último ya de los agujeros negros, este es mi favorito. Este es el que se llama las singularidades desnudas. Ah. Hablo desnuda y el comandante Lito se excita. Sí, no, ya. Hombre, es que lo de calvos no me gusta, pero no llega a tocar la misma fibra que evidentemente, un agujero negro calvo es casi repulsivo, ¿verdad? Pero una singularidad desnuda es súper sugerente. Pues veréis, una singularidad desnuda es lo siguiente. O sea, toda singularidad que conocemos está vestida. Vestida por un horizonte de sucesos. Es decir, la singularidad teórica que hay en el centro del agujero negro no es accesible observacionalmente porque hay un horizonte de sucesos alrededor que impide que nada que esté hacia dentro de ese horizonte de sucesos salga, con lo cual no hay información que pueda llegar hasta nosotros. ¿Vale? Es un burka que tiene puesto el agujero negro. Pues hay modelos teóricos que predicen que pueden existir singularidades desnudas, es decir, sin un horizonte de sucesos que la revista, y por tanto serían observables directamente. Y en relación con esto entra el mecanismo de la llamada censura cósmica. Es decir, hay una censura cósmica que impide que existan singularidades desnudas y por tanto no esté censurando su observación. Interesante. hasta aquí agujeros negros. Claro, ¿cuántas de las teorías están mal, incompletas? ¡Pua! A eso nos lleva todo esto. Claro. Bueno, y ya, si esto es cierto, Belino, para los agujeros negros, para el último punto, que sería la cosmología, que en 5 minutos me lo voy a quitar de encima, entonces quedaría para cada misterio una serie entera de programas. Enumero rápidamente. El primero sería la validez del principio cosmológico. ¿Vale? El principio cosmológico viene a decir que debemos esperar que el universo sea homogéneo e isotrópico. Es decir, que básicamente su estructura sea parecida en todas las partes del universo. Isotrópico, que da igual de dónde lo mires, esto tiene que verse igual. ¿Vale? Esto es un presupuesto de los modelos que tenemos actualmente de la estructura misma del universo, de su composición. ¿Vale? El modelo actual se conoce como lambda CDM, ¿vale? Lambda sería el componente de energía oscura, CMD sería la cool dark matter, o sea, materia oscura fría, y el resto sería nuestra materia ordinaria, ¿vale? Pues ese modelo se basa en la validez realmente del principio cosmológico, pero existen razones para pensar, observacionales, que esta homogeneidad y esta isotropía no se dan de forma general en todas las partes del universo. Vale. Y una de estas manifestaciones es la llamada tensión de Hubble. Esta tensión es una discrepancia existente entre la constante de Hubble teórica y la medida. ¿Qué es la constante de Hubble? La velocidad a la cual las galaxias se alejan de nosotros en función de la distancia. El desplazamiento al rojo, que seguramente habéis explicado de él. Por resulta que ese desplazamiento al rojo medido no es el mismo que el teórico. Una tensión ahí, por tanto, que aún es pendiente de explicar. A nivel cosmológico, otro de los grandes protagonistas, la materia oscura. Sabemos que está ahí, es una de las explicaciones a lo que hablamos antes de la violación de la tercera ley de Kepler a nivel galáctico. Pero no sabemos qué es. Digamos que explica cosas, pero no sabemos qué es. No sabemos si es una partícula, y hay candidatos, ¿no?, al tipo de partícula que pueden ser. O puede ser incluso que no sea materia realmente, sino que la forma de explicarlo sea una extensión de la gravedad alternativa a la relatividad general, ¿no?, lo cual tira por tierra una de las bases teóricas de nuestra física actual. Y siguiendo con lo oscuro, ¿no?, igual que tenemos la materia, tenemos la energía oscura. ¿Vale? Es la explicación teórica a la expansión acelerada del universo, que tenemos medida, pero tampoco tenemos ni idea de qué es, ¿no? Es una constante, una característica del universo aún inexplicada. Otro importante, la llamada asimetría bariónica. Otra fricada. ¿Eh? Asimetría bariónica es los bariones, es la materia que tiene masa, tiene peso. ¿Vale? Y básicamente hay dos tipos, la materia y la antimateria. La asimetría viene porque hay mucha más materia que antimateria. Tenemos un universo hecho esencialmente de materia, y sin embargo, los modelos teóricos no arroja ninguna explicación a por qué nuestro universo es de materia y no de antimateria. Hay una simetría que está pendiente de explicar. Otra cuestión, ¿cuál es el tamaño del universo? Sabemos que el tamaño del universo observable está en torno a 90.000 millones de años. Pero ¿cuál es el tamaño real del universo más allá de lo que somos capaces de observar? Porque hay áreas que, motivado por la propia expansión acelerada del universo, están más allá de nuestro horizonte, nuestro cono de luz que somos capaces de observar, ¿no?, que hay más allá. En relación con esto, otro gran misterio, la inflación cósmica. Sabemos que el universo, en los primeros milisegundos, sufrió una enorme expansión, que se conoce como inflación cósmica, que explica muchas cosas de cómo es el universo actual, pero que tampoco sabemos cómo se ha producido. Hay un modelo teórico, hay una partícula incluso llamada el inflatón, hay un campo escalar asociado a esa partícula que lo explica, pero sigue estando en el campo de lo teórico. Otro muy bueno es El eje del mal. El eje del mal. El eje del mal es otra posible violación del principio copernicano. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque en los mapas de la radiación de fondo de microondas, ¿no? Sabemos que es el eco del Big Bang, ¿vale? Pues parece ser que hay ciertas estructuras que están alineadas con el plano del sistema solar, plano de rotación del sistema solar, curiosamente. Y eso evidentemente es una casualidad inexplicada. Se trata de un sesgo observacional, se trata de un error de medida, posiblemente, pero hay que dar la explicación. El siguiente punto, el penúltimo, es otro de los clásicos, son los multiversos. ¿No? Otro modelo. Siempre, hay muchos modelos teóricos. Lo hemos tratado alguna vez también, claro. Hay modelos teóricos como lógicos que, bueno, que contemplan esta posibilidad. Bueno, supone ciertas complicaciones observarlo. Y seguramente el más misterioso de todos. ¿Por qué existe el mismo universo? ¿Cuál es, por qué existe algo en lugar de no existir? Eso cualquier cura te lo dice. Pues posiblemente sea este misterio en particular, sea una cuestión que excede el ámbito de la ciencia. Muy sencillo, bueno, no porque la ciencia no llegue todavía a explicarlo, sino posiblemente estemos más allá de aquello en lo que la ciencia funciona muy bien, que en todo lo que se puede pesar, contar, medir, etcétera, etcétera. Entonces, cabe la posibilidad de que dentro de estos misterios, en particular este último, verdaderamente sean misterios que no pueden ser resueltos por la ciencia. Y sea pues trabajo de la teología o de la metafísica o de la filosofía, con el, evidentemente el grado de incertidumbre que ello conlleva. Pero bueno, llevamos 300 años muy mal acostumbrados viviendo de certezas, que además han funcionado muy bien, pero puede ser, y esto ya es un tema epistemológico, que no nos sirve para todo. Dejamos abierta la interrogación. Dejamos abierta la última puerta. Bueno, pues muchísimas gracias, Marco. Como siempre, súper interesante y espectacular. Y ya sabes que tienes que volver a contarnos cada una de 10, 15 minutos, cuando tú puedas, ampliándola. Abelino, a ti también desearte que vengas cuanto antes y nos cuentes pues también alguna sección o el libro nuevo o lo que tú quieras, ¿vale? Roberto, muchísimas gracias por volver al programa. Ya sabes que puedes contar lo que quieras en el programa, venir cuando quieras, incluso si te animas, una sección es tuya, de astrofotografía, de lo que quieras. Muy bien, te tomo la palabra y hablaremos. Muy bien, bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene, que posiblemente sea ya nuestro último programa de la temporada. Seguidnos en nuestra página web, www.amagallanes.es, en Facebook, Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales y, por supuesto, en YouTube y en iVoox, iTunes y Spotify. Hasta la semana que viene, que además la semana que viene nuestros compañeros, yo no voy a poder ir, pero muchos de ellos van ahí al ROA, al Real Observatorio Astronómico de aquí de San Fernando. Y la semana que viene, aparte de que les preguntaremos cómo les ha ido, pues va a venir con nosotros una investigadora de precisamente del ROA, y que la esperamos aquí ansioso para que nos enseñe y nos hable de lo que está investigando, que es Gabriela de Florio. Venga, pues hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.